Cuentos de Fernán Caballero. Esto es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Cribón Jorn. El galleguito. Había en Cádiz un galleguito muy pobre que quería ir al puerto para ver a un hermano suyo que era allí mandadero, pero quería ir de balde. Púsose en la puerta del muelle a ver si algún patrón que fuese al puerto lo quería llevar. Pasó un patrón que le dijo: «Galleguiño, ¿te vienes al puerto?». «En non tengo dinerinho. Si me llevara de balde, patrón iría». «Yo no», contestó ese, «pero estate aquí, que detrás de mí viene el patrón Lechuga, que lleva a la gente de balde». A poco pasó el Lechuga, y el galleguito le dijo que si le quería llevar al puerto de balde. Y el patrón le dijo que no. «Patrón Lechuga», dijo el galleguito, «y si le canto a usted una compliña que le guste, ¿me llevará?». «Sí, pero si no me gusta ninguna de las que cantes, me tienes que pagar el pasaje». A lo que convino el galleguito y se hicieron a la vela. Cuando llegaron a la barra, esto es, a la entrada del río, empezó el patrón a cobrar el pasaje a los que venían en el barco. Y cuando llegó el galleguito, le dijo este: «Patrón Lechuga, allá va una compliña». Y empezó a cantar: «Si foras a la miña terra y preguntaren por mí, eu dice que estoy en Cádiz vendiendo auja e anís». «¿Ajustado, patrón?», preguntó enseguida. «No», respondió el patrón. «Pues, patrón, allí va otra». «Patrón Lechuga, por Dios, justele alguna compliña, porque a los cuartos míos hanle entrado la murriña». «¿Ajustado, patrón?». «No». «Pues allá va otra». «Jalleguiño, jalleguiño, nun seas más de traotreseiro, mete a mano en la bosa e paja al patrón su dinero». «¿Ajustado, patrón?». «¿Es así?». «Pues non pago», dijo alegre galleguito, y se fue sin pagar. Fin del galleguito. Grabado por Cribón Jorn.